oscuridad se da vuelta en la cama, se cae de la cama. Almas de los países se van, ¿dónde se han ido? No se las ve, se ven grandes huecos en la cama atmosférica, entra por ellos el veneno. Entre todo este fracaso, habrá que...